que se te va el sueño. Sientes un aire que refresca tu memoria en todos tus sueños. Enamorada, acostada en tu cama, con tu pijama, entraré y te daré un beso. Entraré por la ventana y cumpliré todos tus sueños. Enamorada, acostada en tu cama. El sueño se me va y me despeja. Inconscientemente tú me estás llamando, yo cumpliré con lo mío y tú con lo tuyo. Y en tu cama, acostada en pijama, muy pronto tu sueño. Entraré por la ventana y cumpliré todos tus sueños.